programa número uno de la radiodifusión humorística, La Bilis, interpretado por el supercomediante Dieguito, con Fermín Carroya como Fermín, Hugo Canals como Hugo, y María del Mar Tomás como La Mar. Empezamos. Buenas noches, amiguitos y amiguitas, en esta fabulosa y calurosa noche de martes. Desde ya, en el 98.2 de la frecuencia modulada, esto es La Bilis. O en todo caso, en su edición veraniega, no sé, puede ser, por ejemplo, Noches de Bilis. O como diría José Luis Moreno, Las Noches de la Bilis. Bienvenidos a este gran programa de humor con garra. Los grandes humoristas de la talla de Fermín Cerdoya, que está esta noche con nosotros. Eso sería si se llamase Las Noches de la Bilis. Pero como sonaba así como muy moreno, pues lo hemos dejado pues en Noches de Bilis. Pero también está con nosotros Telewin. Un saludo para Telewin. Que no te libras, Tele. Uy, yo esto lo digo muy mal, ¿eh? No sé cómo estará saliendo, pero me digo con interferencias, me digo muy raro, pero bueno. Fermín. Pero eso de Telewin, que es que el otro día rebobinó cintas con un boli o algo. No sé, pregúntaselo a ella. Telewin, ¿de qué es lo de Win? No, que me lo puso un jefe que me caía bien, uno de los pocos, y pues me gustó y me quedó bien. Pero, ¿qué? Uy, pero que me acoplo. Pero ¿cómo va a radio? Sí, hola. Sí, hola, buena nit. Baixa la ràdio. Sí, perdona. Hola, sí. No, no. Hola, buena nit. No. Pero a ti el jefe llega y te dice, a partir de ahora vas a ser Telewin. ¿O cómo es esto? Evolucionó porque de la empresa era la que más dominaba de ordenadores, que ya es decir, y entonces pues era Telewindows, porque cada vez que tenía un problema recurrían a mí. De Telewindows pasó a Telewin y ahora él en concreto me llama solo Win. La Telewindows. Hola, Mar. Hola. ¿Tú tienes algún apodo de... Uchi. Marlinux o no? No. Uchi. Es... Mairuchi, Uchi. Uchi, Uchi. Oops. Bueno, pues estamos ya en el 98.2 de la frecuencia modulada. La Bilis es un programa que habitualmente se emitía los miércoles y los jueves a partir de las 12 de la noche. Ahora en verano hemos ampliado también la oferta a las noches del martes. Martes a partir de las 12 de la, perdón, de las 11 de la noche. Martes, miércoles y jueves a partir de las 11 de la noche estaremos con una hora y pico de humor sin desenfreno. Insultos gratuitos. Hablaremos de sexo también, nos gusta dar por culo. ¿Verdad, Fermín? Una poca. Y qué sé yo, muchas cosas más. Hoy vamos a tener varias cosas en el programa, además de contar con vuestras llamadas, si es que os dignáis, claro está. Y Fermín nos va a anticipar una de las pocas de cosas que tendremos, una de las muchísimas cosas que tendremos esta noche. De más de miles de millones de cosas. De más de miles de millones. Habla, Fermín. Pues nada, poca excepción, Naster. Sí. Es que esto fue una excepción que en su momento era muy pequeña, pero tuvimos unos problemas de en San Juan que no vinimos. Espera un momento. No, que te digo que pongas así inclinado, sí, el micro. Lo que pasa es que está, es que está así como muy para arriba. Está el cable muy tenso. Ahora ya no está tenso, ¿no? ¿Se oye o no? Sí, sí, sí. Pues ya. Se oye. De milagro. Claro, Diego me hacía un gesto que yo mecánicamente no podía hacer porque encontraba que había algo que hacía tope. Claro, me he obstinado y al final. ¿Se oye bien o no? Digo yo, la pieza pero la pieza de metal negra no se puede, no tiene como una junta ahí que la puedes inclinar hacia adelante. Eso de ahí. Pirulo, ¿dónde lo pones? No, ¿sí? No, tampoco me refería a eso, pero bueno, ya sirve. ¿Sí? Sí, los entresijos de la radio en directo. Dale caña al micro, dale caña. ¿Tú cómo lo ves ahora? A ver. ¿Bien? Vale, bueno. Bien, a ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Ahora no me gusta. Sí. Así. Pero si es como estaba antes. ¿Y ahora qué problema hay? No, pero que te tienes que arrimar más, entonces. Tú mismo. ¿Así? Hostia. Es que yo no sé aquí cuál es el Esto problema. No pasa ni en City TV, ¿eh? Hoy lo que has dicho, vaya, menuda comparación. Oye, ¡ay! Que nosotros somos mucho más. Que City lleva 2 días, que nosotros llevamos ya casi 20 años aquí. Bueno, cuéntanos. Se oía flojo, ¿no? Entonces. No, bueno. ¿O era una cuestión estética? Primero es cuestión estética, porque a mí me molesta estar subiendo potenciómetro y verte así. Pero luego, o sea, claro, si la voz no está aquí orientada al micro, es como si yo me pongo el micro así y hablo, pues se me oye menos. Nada, que mira, yo diría que así tampoco. Ahora sí se me oye más así. ¡Habla, Fermín! ¡Presenta la sección ya de una vez! A ver, di, ¿qué Napster ese? ¿Qué es el Napster? Pues tenemos vamos una... por partes. Ay, ¿va? ¿Qué? ¿Y qué sacó? Tiene que llamar a alguien. Para que nos lo explique. Bueno. En su día, Napster era un programa que corría por internet y que servía para descargarse archivos de otros usuarios de internet. Básicamente MP3. Y fue el primer programa eso que popularizó el libre circuito de MP3 por la red. Ajá. Y nosotros lo adoptamos como nombre de una sección y lo que hacíamos era presentar versiones de canciones o rarezas musicales que se podían encontrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hoy hemos hecho una versión. Lo que ocurre es que empezó siendo una versión muy pequeñita. Uh-huh. Y ha acabado siendo una versión pues un poco grande. Entonces, ¿qué contenidos tenemos para esa sección Napster, Fermín? Pues eso, un programa de versiones. ¿Un programa de versiones? Sí. ¿Versiones de quién? Pasa que hemos cogido un grupo que es, no sé, en principio parecía poco. Hemos cogido a Nirvana. ¿A Nirvana? A Nirvana. Vale, o sea, escucharemos versiones de otros grupos. Sí. O de Nirvana haciendo versiones. Ambas dos. Pero por una parte escucharemos a Nirvana tocando canciones de otros grupos, o sea, destrozándolas básicamente. Y por otra parte escucharemos a otros grupos cantando, bueno, tocando versiones de Nirvana. Destrozándolas básicamente, vale. Esto por una parte. Esta noche también tendremos en directo el nacimiento de un Tamagotchi en vivo. Pero no un Tamagotchi cualquiera, un Ángel Gotchi, que es uno que salió en Japón en el 98 o en el 97, no sé. Me ha llegado hoy de Tokio, no sé dónde me lo ha mandado. Sí que tiene embarazo largo, ¿no? Ya te digo. Y esta noche nacerá el Ángel Gotchi en directo en la ONA de Sants. Lo iremos narrando, veremos a ver qué es lo que pide el niño, que hay que darle de comer, que no hay que darle. Y no sé, Tere, ¿tendremos algo más por tu parte? O... Mi madre quiere que ya no hablamos de ella. Que no... Es que se le ha subido la fama a la cabeza. A ver, es que Tere, vamos a ver, o sea, o a las duras o a las maduras. No puede estar a las duras y a las maduras. O a las duras o a las maduras. No a las duras y a las maduras. Pero claro, hablamos de tu madre. Luego se queja, oh, que si están hablando de mí, que si me van a tener que pagar copyright, no sé qué, no sé cuánto. Luego que no quiere llamar, luego que la tenemos que llamar nosotros. A ver, aclarémonos. Tu madre, vamos por parte, ¿escucha el programa? Sí. ¿Lo escucha? Cada noche. ¿Le gusta? Bueno, cada noche que lo dan. No, ella cada noche. Es como yo cada tarde ve tu programa. Vamos a hacer los viernes. ¿Qué era mentira de que vea Los Serranos? Es que no lo tengo muy claro, pero sé que nos ha escuchado. Tengo una cámara puta en casa. Que ya no, ya se acaban Los Serranos, ya no vale la pena. Bueno, pero... ¿Ya se acaban Los Serranos? ¿Se lo cargan? Este miércoles hace el último capítulo de la temporada y parece ser que Fran Pérez deja la serie. ¡Oh, Dios mío! Tú ya me dirás qué has hecho, Diego, para convencerle. ¿Qué drama? Yo nada, ¿yo qué voy a hacer? Los días son más largos que mis tardes, son más tontas mi vida, mucho más cortas sin color. Bueno, y esta noche también tendremos un tema de conversación. Más o menos así. Es que esto me preocupa. ¿Qué? ¿La deja con esperanzas de volver, es decir, se va a estudiar al extranjero, o sin esperanzas de volver, es decir, se pega una hostia con la moto? No. Hay que comprar la bala de esta semana. A ver, estoy en proceso de reunir el dinero. Impresionante el nivel económico aquí. Hombre, es un euro, hay que rapiñar aquí. Vas a por el pan y te quedas 50 céntimos. Vende el móvil ese que tiene y te lo compra durante... Decía que tendremos también un tema de conversación. Habíamos decidido, Fermín, si mal no recuerdo, en ese brainstorming que o sea, voy a casa de este hombre que me vende ahí, no, vente aquí a casa que vamos a preparar una sección y tal, y me saca una cerveza sin alcohol del día. Pero tú, chaval, o era eso o nada. O sea, las herramientas de trabajo era un PC super bloqueado y una cerveza del día sin alcohol. Pero tú, ¿qué te crees? Que... A ver, este hombre y yo ayer quedamos para hacer un brainstorming de esto que se dice para el verano, para la temporada de verano. Entonces yo dije, sí, nos ponemos en el comedor y nos quedamos así viendo la tele. Así vemos otros programas y vemos qué influencias tienen. Y mientras, pues me llevo el portátil al comedor y vamos trabajando allí, vamos apuntando temas o lo que sea. Claro, Fermín, como buen artista que es para componer, pues el chaval necesita combustible. Pero yo en aquel momento lo único que tenía en la nevera era cerveza sin alcohol. Pero, o sea... Y del día, yo le dije, Fermín, por no ser descortés y no ofrecerle nada, ya sabía que diría que no, pero le dije, Fermín, ¿quieres una cerveza del día? No, la pregunta no es esa. La pregunta es... ¿Cómo ha llegado esa cerveza sin alcohol a tu casa? Mira, eso son cosas de mis padres. Ahí yo ya no entro. No me preguntes porque no lo sé. A mí también me avergüenza, no te pierdas. Diego, eso te lo tienes que mirar. Tú tienes un gen chungo adentro. Porque no, adentro mío. Adentro mío. Tuyo. Ah, como cualquier día se te revela y empiezas a beber trina, ya te lo digo. Gen de naranja. Pues total, que le saco la cerveza sin alcohol a Fermín, poco más me insultó y se fue. Y a todo esto, el portátil se quedó colgado. Es la primera vez desde que tengo el portátil que se queda colgado. Claro, yo nunca me había encontrado ante esa situación. Y el portátil tenía batería para rato. Y nada, pues tuve que dejar el portátil encendido y esperar a que... Bueno, claro, tampoco era plan de ponerme a abrir, lo que está en garantía. Pero no puede ser que no exista reset. Yo metí todos los botones. Se ha olvidado, como esto tan pequeño. Yo me acuerdo que tenía un portátil hace muchos años, de estos que eran en verde y negro, que pesaban 8 kilos y que duraba 5 minutos la batería y tenía reset. Vaya mierda, ¿no? Porque se me colgaba el Tetris. Hombre, que el Tetris chupa mucho. Bueno, recursos. Que era el Sex Tetris. Entonces cuando cargaba la foto hasta el final decía, hasta aquí hemos llegado. Sex Tetris. A ver si iba a ser una protección para menores de edad que no. A lo mejor era eso. Iba a ser eso, ¿eh? Que se nos bloqueó el portátil, tuve que esperar a que se acabara la batería y bueno, como que no pudimos desarrollar mucha labor para el programa. Pero bueno, llegamos al acuerdo de que hoy hablaríamos de las vacaciones o algo así. ¡Ole! ¡Qué arte tiene! ¡Gracias! ¡Verano, cabrón! Vacaciones. Bueno, ¡tú tienes ya. Más, hijo la gran puta! ¡Ole ahí! ¡Ahí se me... me se acaba la canción! Bueno, pues... L. ¡Ole! Hablamos de las vacaciones, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ya está. Hoy hablamos de las vacaciones. Ahí en teléfono. El teléfono, ya, venga, vea, empieza ya el chorro de llamadas. El teléfono es el 93-431-8408, 93-431-8408. Para hablar de las vacaciones, ¿qué pensáis hacer estas vacaciones? ¿Cuáles han sido las vacaciones de vuestra vida? Aquellas que recordáis siempre, ¿qué es lo que odiáis de las vacaciones? Cualquier tema relacionado con las vacaciones, vale, fíjate tú. Así luego no podéis decir, oh, yo es que están hablando de un tema que no sé, no tengo ninguna anécdota que explicar. Bueno, pues hablamos de las vacaciones, pero abiertamente, ¿vale? Joder, ya. Cualquier cosa relacionada con las vacaciones, se vale. Y ya está. Como ya he dicho, el teléfono es el 93-431-8408, pero mientras, Fermín, vamos a empezar con... ¿Empezamos con esas canciones tuyas que tienes o...? Como quieras. Las empezamos a comentar ya, las empezamos a pinchar ya. A ver, tú eres el que manda, el que guía la sección. Fermín, tú dirás, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos? O quizá Mar nos debería hacer una intro sobre Nirvana, que es amplia conocedora de la historia del grupo. Fue la que promovió, de hecho, la mono me pidió que hiciera una sección. Pero tiene la chica todavía muy presente. Tiene muy presente. Yo tenía mis años. No, diga. De Nirvana no conozco ninguna. Ninguna. Pues ahí te vas a arreglar. Sí que había habido versiones de Nirvana, una de Love Me Do. De Love Me Do de los Beatles. Pero nada, ya está. Más o menos, era una cosa así. Yo de versiones de estas, de Kurt Cobain haciendo así, he escuchado tres. A ver si voy a meter la pata, van a estar aquí, luego se las voy a echar para Fermín. Una era el Love Me Do. Bueno, después luego hay otro Love Me Do, que no me acuerdo quién son. Pero es un Love Me Do que nadie conoce. Solo en América, y era una canción muy famosa de los 70, me parece. Y de luego los Beatles. No, la de los Beatles la canta súper poco. Sí. Luego el otro Love Me Do, que no me acuerdo cuál era... Perdón, Do You Love Me. No, Love vale. Me Do, el Do You Love Me. Y luego, en el Unplugged hay un trozo de la canción aquella del tin tin tirin tirin tin tirin tirin tin tirin tin tin tin tin. No me explico muy bien. Yo... ¿Alabama? Sweet Home Alabama. Vale, esas no están, porque eran las más conocidas. Sí, porque las era la que estaba en el Unplugged. Esa Sweet Home Alabama estaba en el Unplugged ese, ¿no? Sí, en el Unplugged. Además, si te fijas en el vídeo, los demás están tocando y él no se entera. Sí, verdad. Eso le pasaba muchas veces al Bueno, grupo. Sí, normalmente sí. Y luego las otras que yo tenía, bueno, recordaba el Love Me Do este, recordaba otra que era el... El Do You Love Me. Otra de los Beatles, esta que empieza con un acople, ¿cómo se llama? El ten ten ten ten ten ten ten. Baby's good to me, you know. Esa sí que está. Vale, es que no me acuerdo del título. Y otra, el The End de los Doors, que también... Bueno, el The End de los Doors es para sacrificarlos y... Pero bueno, dejamos de momento Nirvana a un lado. Kurt tendrá que esperar para su momento de gloria en la Billy. De momento vamos a empezar ya a hablar de las vacaciones. Tenemos una llamada en el 93431-8408. Así que, Fermín, haz los honores. Preséntalo. Atención al otro lado. ¿Quién se encuentra? Jonathan. ¿Perdón? Jonathan. ¿Jonathan? Sí. Jonathan, ¿qué nos cuentas de tus vacaciones? Pues nada, no sabes lo que hacer. ¿No sabes qué hacer? No. De las de este verano, de las que vienen ahora. ¿Pero tendrás vacaciones o te toca trabajar o te ha quedado algo para septiembre? 15 días de vacaciones en 15 días de vacaciones en agosto. 15 días de vacaciones en agosto, vale. Sí. ¿Y no sabes qué hacer con ellos? No. Bueno. Ninguna idea. O sea, pero te vas a quedar aquí en Barcelona. Pues sí, te vas a quedar en Barcelona. Me quiero ir fuera. ¿Te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir? Donde sea. ¿Donde sea? Donde sea. Sí. No sea. Oye, una pregunta, Diego. ¿Cómo sabes que vive en Barcelona? Hombre. Puede ser que sea de Toledo, un amigo de la Tere. A ver, Jonathan, ¿eres de Toledo? Yo no y estás escuchando la emisión por internet desde Toledo, tal vez. No, soy de Barcelona. Sí, es de Barcelona. Ay, lo oye por internet, ¿a qué dirección? El anuncio. A ver, sí, bueno, es que, a ver, vale. El programa, a ver, se emite por internet, se puede escuchar desde todo el mundo. Hoy no lo he dicho todavía, en otros programas, en otras ocasiones sí que lo he dicho. La web es www.labilis.tk, www.labilis.tk. Y desde ahí se nos puede escuchar desde todo el planeta. Y aquí tenemos el caso de Jonathan, que tiene 15 días de vacaciones y no sabes qué hacer con ellos y te quieres ir fuera. Pero yo personalmente, cuando no sé dónde ir o no tengo dinero, me quedo en casa y perreo todo el día y me acuesto a las tantas y me levanto muy tarde. No, ya lo hago durante el año. ¿Eso, perdona? Ya lo hago durante el año. ¿Lo haces durante el año? A ver, entonces, una de dos. O estás aquello como de vacaciones durante todo el año, o claro, si no me extraña que no aprecie las vacaciones. ¿Cómo se explica eso? No, así que como estoy estudiando en la universidad, pues sí que estoy de vacaciones. Ya, acabáramos. Wow. La vida estudiantil, acabáramos. ¿Y hay algunas vacaciones que recuerdes en especial de lo largo y ancho de tu dilatada vida y adolescencia? Pues cuando era pequeño me llevaba 3 meses en el camping. Bueno, las vacaciones de 3 meses. Esas vacaciones que solo tienen los estudiantes y algún que otro cabronazo, ¿eh, Fermín? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir al respecto, Fermín? Pues no sé, que yo todavía tengo muy presente mi época estudiantil y sí, se disfrutaban de 3 meses, pero bastante buenos. Pero bueno, eso ya pasó la historia. Eso ya pasó la historia. Ah, ahora, bueno, si no... Perdona que te dé alguna pregunta si te interesa. ¿Tú ya has ido a trabajar? Yo ya he ido a trabajar, yo sí. Pues yo también. Con eso queda dicho todo. Bueno, hay trabajos y trabajos, todo se ha dicho. Eso cada uno busca en el primer amalo que lo que encuentra. Tú, Jonathan, por ejemplo, estas vacaciones de 15 días que tienes, ¿en qué trabajo tienes tú 15 días de vacaciones? ¿De qué trabajas tú? Vamos por partes. Yo en una tienda de informática. En una tienda de informática, vale. Entonces llega el agosto, supongo que cierra la tienda. Exactamente. Te dan los 15 días. Y aquí es donde viene tu desespero, donde no sabes qué hacer. No. Bueno, pero no, si te quedas en Barcelona, porque a ver, ¿realmente tú crees que te podrás ir? ¿Tendrás dinero? Tendré dinero. Sí. Lo firmas ya, seguro. Lo firmo, seguro. Mañana o pasado lo firmo. Mañana o pasado lo firmas. Vale. Sí. Entonces simplemente que tienes que escoger destino. Destino, sí. Pones un mapa aquello delante. Aquí, y dejas caer el dedo. A ver, dice, mira, me mate por ella. Eso es chungo, imagínate que te toca, qué sé yo, Ciudad Real. ¿Qué haces con Ciudad Real? Fermín, Ciudad Real. Ahí no creo que vaya. No, pero por ejemplo es un sitio así muy como... Es una ciudad... Ay, perdón, un poco insulso quizás. No es Torremolinos, no es Torremolinos. ¿Has llamado insulsos a todos? No es Salou. ¿Has llamado insulsos a todos los ciudadanos, Fermín? No, como lugar o emplazamiento de vacaciones. O emplazamiento de vacaciones. Sí. Vale. Ciudad Real me refería a provincia, es que aquello como es muy llano, claro. Y eso suele haber casi que pocos sitios para ir. Es lo que tiene. Sí, sí. Así que Jonathan, tienes vacaciones, tienes pelas y no sabes dónde ir. Aún no. Problema chungo, ¿eh? El tuyo. Menudo problemazo, vaya. Porque a la gente le pasa lo contrario. A la gente realmente le pasa lo contrario. O le falta dinero, o no tiene vacaciones. ¿Y en qué se basa esta ignorancia hacia tu destino de vacaciones? Porque no sé si me voy a Galicia o me cojo una semana y voy por ahí en coche a recorrer Europa. Galicia es muy bonito. Yo ya hago policía. Pero muy desordenado. De la tierra. Pero muy desordenado. ¿Por qué desordenado? Porque hay poca gente y muy separada, ¿no? No, porque esto es muy desordenado. Es como un pueblo que has hecho así, lo has movido de un lado a otro, un poco de terremoto. Terremoto. Las calles están unas encima de otras y las casas... No hay manzanas en Galicia. Pero depende, en las ciudades sí, pero en las aldeas no. No, en las aldeas no hay ni calles. Vale, pues por eso es desordenado. Tú llegas allí esperando tu calle y todo eso y gira la gira y estás perdido. Pero si hay 4 casas, o sea, no puede haber calle, no hay sitio para calle. Bueno, a todos. Jonathan, llévate un mapa porque. Y una bréjula porque si una no. Una bréjula. Jonathan, no, toma nota, llévate una bréjula y vas a ir. Pero a todo esto, Jonathan, yo me pregunto, ¿o Galicia o irte en coche por Europa? O sea, a ver. Joder. Es como blanco o negro, ¿no? Porque o me voy a Galicia, que es el primer destino, y o si no me... Si otros chicos de la universidad, pues también coincidimos todos por las mismas vacaciones, pues cogeremos el coche de uno y nos iremos a hacer kilómetros. Hacer kilómetros, pero la finalidad es ir a algún sitio en particular, ver algún sitio en particular, o hacer algo, o ir a comprar algo. Supongo que no sabe que hay cosas que son más baratas fuera. ¿Qué pasa? Dime, Jonathan. Que a Holanda, o supongo que también iremos a ver suecas. ¿Holanda o perdona? A ver, Sueca. Juan Andrés Pajares. Eso buen rollo, en verano irte a Suecia. Lo has clavado ahí. Pero, ¿tú estás aquí? Oye, que no sé, yo volumen. ¡Coño! ¿Dices verdad? Que no se oye, que se baja el volumen porque no se oye nada. Ahora, ahora voy a ver que ahora se los acopla. Ahora mejor. Muy mal, ¿eh? Hoy, para un chaval que te llama, y muy mal. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Ahora mejor. Luego te quiero enseñar a cómo es el sonido, Fermín. Sí. Si no la sabes. La sección ya la hago yo, ¿eh? Ya me pongo yo ahí porque si no, para que salga mal. Eso espero, que me quitéis de... Jonathan, ¿qué? Ecualízate un poco más y eso... te subes los bajos. Ya está jugando con la mesa. Ya está, ya está, ya está. ¿Y a ti qué te hace más ilusión, Galicia o Europa? Hombre, no, Europa que no lo he visto. Y Galicia ya llevo yendo 4 años. Claro, también. ¿Qué? No, pues ya no está. Suyo. No vayas más a Galicia, vete a Europa, coño, está claro. Ya, pero si no he coincido con las vacaciones con el Chavo del Mar 2, pues malo. Bueno, bueno. ¿Y algunas vacaciones así que recuerdes que hayas tenido? El camping. ¿Alguna el camping. De camping. Sí, o de alguna morilla de verano, por favor. ¿Camping en dónde? En Comarruga. ¿Discoteca Mondo, quizá? La Sal, perdona. La han cambiado de nombre. La Sal. Aún. Pero este chico, ¿tú cuántos años tienes, Jonathan? Yo 24. 24. Este chico tiene edad de haber ido a la Mondo. A la Mondo, sí. Pero... aunque también se llamaba la Brí. La Brí como el queso. Y la cerré. Y eso, ¿eh? Por la mañana la abrí. Y el supercomediante Fermín. ¡Uh! Un aplauso, Cocarra. Así que camping en Comarruga. Sí. Algo destacable. Pues en Comarruga no hay nada. ¿Un solo camping? Un camping. Hay un camping. Solo un camping. Tiene mucha cosa. Sí. Hay una gijonenca. Está en Nueva York y Comarruga. A ver, pero si el chaval... el lago con bien, los peces, la anguila... Claro, si el chaval se lo pasaba bien en el camping... A la lombriz le llama anguila, qué humor que tiene. También tenemos una payesa. También tenemos mar. Sí, pues por desgracia tengo algún tipo de vinculación con Comarruga. ¿Ah, sí? A lo mejor os conocéis. No nos conocemos. A ver si habéis coincidido en el camping, jugando a la piscinita. Haciendo. Me estoy tapando los ojos como la Félix, no quiero pertenecer a Comarruga. A lo mejor habéis sido compañeros de camping. Tienda con tienda. Es que yo tengo un piso cerca del camping, muy cerca del camping. Realmente da la esquina y veo todo el camping. Y veo los garrulos durmiendo en las tiendas de campaña. Jonathan Garrulo. Una idea muy fija, es lo que pasa. Pues Jonathan, sí, por eso tengo un tiquillo muy bonito, precioso. ¿Tú tenías tienda o caravana? Caravana. Hostia. Bueno, tienda y luego caravana con yo estaba en camping y caravana es un estatus. Cuando llegan las inundaciones, sobre todo, ¿no? Yo he estado 3 años de camping y cada año llega la inundación. A ver, no, sin desgracias mayores, pero que vamos, que salíamos nadando con los colchones. Allí fácilmente. Esto era muchos grados de marea. Nunca ha pasado eso. Nosotros nos hemos quedado sin tienda, pero eso no ha llegado a pasar nunca. Bueno, pero Jonathan, dime. Dejémonos de hostias de camping y de mierdas de tiendas y pues vámonos a lo que interesa. No te oigo. Digo, que vamos a lo que... Es que no me das porque ahora me había callado. Digo, que vamos a lo que interesa. A ver, dime. ¿No tenías aquello ahí, ninguna mora aquello en el camping ni nada? Pues no. La chica de la tienda de al lado, como Fran Perea ese. ¿Cómo es la canción, Tere? No me acuerdo. Hay una chica, una vecina al lado. Ay, cántala. No me la sé, yo no escucho eso. Es que no me la sé, si no la cantaría. Oh. Bueno, Jonathan, ¿no tenías aquello, la chica de la tienda de al lado? No. Estaba más lejos. Pero... es que tienes que especificar, Diego. Pero había alguna chica o no, Jonathan. ¿Hubo alguna chica en tu verano? Sí. Pero y cuenta, ¿qué pasó? A ver. Nada, era muy mayor. ¿Era muy mayor? Sí. ¿Como cuánto de mayor? Como 7 años o 8. ¿Y tú cuántos tenías? ¿2 o 3? Yo. Era 7 u 8 años mayor que tú. Sí. ¿Qué edad tenías tú? 8. ¿Cuánto, perdona? 8. 8, hombre. Y ya 16, malo. Quizá era apuntar un poco alto, tal vez. Pues sí. Tal vez, y a lo mejor la chica con suerte será un poco pederasta, ¿eh? Hombre, 16 con 8. Joder. ¿Qué pasa, Felipe? Está bien, ¿no? Bueno, Jonathan, y para concluir... ¿Algún apunte sobre lo que comentaba antes Fermín del Napster o de descargarse canciones o de versiones de Nirvana o...? No, del Napster no sé qué decir. ¿Tú sabes qué es el Napster? Un serio de canciones. Great Yo ya me he quitado la... Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Un servidor... ¿El Napster qué es? Un servidor de canciones, vale. A partir de aquí, a mí se me aclaran ya muchas cosas, muchos conceptos. A mí viene con unos CD muy raros, es una cosa que yo no acabo de entender. Pero ahora ya sí. Ahora ya, ahora me se ha aclarado. Bueno, pues Jonathan. Dime. Nada, que... Oye, que te vayas a Europa, que... Europa, Europa puede ser Andorra si nos llega para más la gasolina o algo. Porque ya es a medio camino, por lo menos el tabaco dicen que hay más barato. Vale, pero a ver, yo digo, no sé, si ya ha sido 4 años a Galicia, pues oye, vayamos un poco, ¿no? Digo yo. Pero el plan, ¿qué es? ¿Con tienda, de hotel, de...? Coger el coche y supongo que tiendas de campaña. Ya, Jonathan, pero se pone el sol, llega la noche, tenta sueño. ¿Ese problema cómo lo tenéis...? Pues con tiendas de campaña, lo más seguro. Con tiendas de campaña. Sí, o albergues de estos de... Llevaré 2000 pelas pasar la noche. Muy bien. Mm. Pues píllate, un consejo es que te pilles una guía esta de albergues y tienda de campaña. En la ruta. Pero el centro de Europa son muy educados, eso quiere decir que es fácil hacer simpas. Esto es un apunte. Es un apunte que puede ser interesante en algún momento. Si vas a Suiza no te costará hacer un simpa, en condiciones, ya te lo digo yo. Bueno, Jonathan, pues nada, oye, ya sabes que como el programa se escucha por todo el mundo mundial, por www.labilis.tk, tú si estás aquello ahí viendo las suecas, tienes aquello un momento para meterte en un ciber y nos llamas y nos cuentas qué tal las suecas, si hay muchas o si hay pocas, y yo creo que estarán aquí con el Pajares, pero bueno, tú por si acaso nos llamas a ver si hay alguna. Muy bien. Bueno, pues Jonathan, venga, que te lo pases muy bien este verano. Igualmente. Adiós. Hasta luego. ¿Habéis visto? ¿Qué estás para que llame la gente? Además a la tele le gusta. Los niños a los que estoy cuidando llevan toda la tarde tarareando la canción. Y yo no se la he puesto. No, tú les has dicho, a ver niño, cantarme la canción o si no, no hay nocilla. Salud. Porque tú eres muy mala con los niños, lo maltrata, eso, lo vejas. Le dice, canta la canción de rodilla o no te doy nocilla. Y los pobres niños. Mírame. Chiquillos ya de no comer. El otro día. Mírame. Le quita los Kinder y ve la sorpresa y se lo dice, para que no sea sorpresa. Que yo lo he visto. Lo he visto. Yo los sí. Muchachos esos que bailan encima del avión. Sí. El tupé aquel amarillo con el pelo para atrás. Es que siempre... Y aún el otro día, en un programa del canal Satélite, había un mensaje que ponía una chica que encontraba que estaban buenísimos. Estaban buenísimos. A la chica le falta aquello un poco... O le falta en el paquete de Kleenex o le falta estar en la arena a esos tres tíos. Pero es imposible decir que es tan bueno. ¿Paquete de Kleenex? Paquete Kleenex, sí. ¿Por qué? Cosas mías. De Zoom. Si queréis hacer como Jonathan, ya sabéis. Chessy. El 93-431-8408, 93-431-8408. Para hablar de las vacaciones, para hablar del verano. Ahora que Fermín nos va a poner esa fantástica sección de Nirvana. ¿Dónde está el material, por cierto, chaval, a todo esto? ¿Dónde están las grabaciones? Tómate las doy ahora. Hombre, a ver qué... Continuamos en Noches de Billy 98.2 de la frecuencia modulada. Ooh. pizza. ¡Es muy fea! ¿Qué quiere? ¡Quítala! Pero bájala de ahí, animal. Fermín, mi dedo. Está desordenado esto. Un aplauso para Fermín, que se semiestrena como técnico. Bueno, pues vamos a hacer eso, la versión de Nirvana. Vale. Eso. Desciendaste de Nirvana. Esto debería estar sonando, ¿verdad? Conocida de un grupo que se llamaba Boston y que... ¡Hombre! ¡Boston! ¿Quién no conoce a Boston? ¿Qué pasa? Ya que me traigo la chuleta. Bueno, escuchamos un poquillo la canción y eso. Vale. La canción es una canción muy, muy conocida, al menos en la época, y es así como muy... suavita y todo eso, no pega mucho con el estilo de Nirvana. ¿Alguna pregunta técnica? ¿Soy yo fuerte? Bueno. Tienes que bajar un poco más la música. Digo. A ver, clases, es que soy muy pero en clases de radio en directo. Cuando estemos hablando como ahora, tienes que bajar la música. Ya, pero quería que se escuchara. Sí, pero cuando hablas tú haces lo mismo. Vale. Claro. Bueno, y ahora escuchamos la... Pero Fermín, pero... Ay, porque tú ahora no me pongo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero que tienes el fade ahí, hijo mío? ¿Le has explicado lo que es? Oye, no te rías sí, tanto. Sí, sí, yo se lo he dicho. Oye. Pero si no lleva dos días viendo la radio, chaval, que ya me... ¿Cómo aprieto los botones? No, porque desde aquí no se te ve. Mírale, mírale qué carita. No discutáis delante suyo, pobrecito. Que va a llorar. Que luego el niño lo cuenta todo. ¿Qué es esto? Esta es la versión de Nirvana del Mordan and Feelings de Boston. Ah, vale. Estás atento. Vale, vale. Y ahora ponemos otra. Ahora sí he hecho bien el fade, Diego. Muy bien, Fermín. A ver si bien. Sabes de quién es esta canción. Mira, Fermín. Dime. Estando yo aquí, a ti no te va a hacer falta ni irte a MK3 ni a ningún sitio de esos de pringaos que te enseñen a hablar de la para radio, porque para hablar por la radio ya estoy aquí para enseñarte, coño. Apreta el botón de ahí, tú dale ahí y ya verás que bien se oye. Ahí sabes quiénes son. Lo sé. Estos son unos que tocan en un sitio que se llama La Garrafa, que está por aquí por las cores y tocan canciones de los Beatles. Este es el Kurt Cobain. Este es el Kurt Cobain, no. Pero es Kurt Cobain. Que sí. El punteado no se lo sabe, por eso muy bien, ¿eh? Y la guitarra está desafinada. Este no es Kurt Cobain. Que sí que es. Mark. Te lo pongo otra vez al principio. Si yo creo que es un faque como una gana. A ver, acepto que sea Kurt Cobain con 12 años. No, es Kurt Cobain cantando bajito, porque Kurt Cobain no cantaba casi nunca bajito. No, pero igualmente tiene una voz muy grave cantando bajito. Que esto es un... En los términos del emule, de estas canciones, de estos programas de bajar cosas, hay una cosa que dicen, esto es un faque. No, no era fake. Yo lo he escuchado varias veces y a mí sí que me parece. Bueno, yo cogeré mis entrevistas y haré una contrastación de datos. Pues yo creo que es demasiado aguda para él. Y ten en cuenta una cosa, Kurt Cobain no sabe cantar. Este chico no lo hace mal. Bueno, si hay algún fan de Nirvana que hay un entendido que esté escuchando, pues que nos llame y que nos saque de dudas. ¿Qué teléfono? Al dilo tu tele, va. 93431-8408. Ole. Bueno, pues pasamos con la siguiente. La siguiente también es una canción que es muy conocida, supongo. De verdad, ¿no? Esta es la de verdad. La es My Sharona, ¿no, Mar? Sí. My Sharona. Famosa entrevista que dice que es Nirvana, una cosa así. Dice, empiezan a cantar My Sharona todos los tres haciendo así en una mesa porque no tiene nada. O sea, a la pregunta de qué es Nirvana, cantan sí, My Sharona. Cantan My Sharona y luego coge el cuerno medio limón y dice, todo eso y un chorrito de limón. Y tira el limón por encima de la mesa. Y cuatro limones, y medio limón, y todo eso Nirvana. Calla, calla. Y ahora escuchamos la versión de Nirvana. La versión de Nirvana suele ser bastante más guarra. Pearl Jam también. A ver, entiendo que esto es en directo. O sea, yo voy a pagar una entrada y me cantan esto y bueno, el chaval porque está muerto ya, a ver si no, vamos, lo pongo a parir. A mí me ha marcado la primera, la del Boston esta. Se me ha dejado ya. Al principio es que parecía incluso que estuviese ralentizado cuando ha empezado a cantar. Y ahora escuchamos una de un grupo de inglés que eran cuatro. Ay, eran como el Owen de Liverpool y eso. Ajá. Y es una versión que hace sin música, muy importante, a capela. Uh-huh. Y se llama, no sé, no me acuerdo, a ver si tú la sabes. Obviamente es All You Need Is Love, pero Mar, como entendido de Nirvana de los presentes, ¿el que cantaba era Kurt? Yo creo que sí, ese sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues ahí no se parecía. Yo creo que sí. Bueno, bueno. Es que el sonido de estudio cambia mucho. Porque yo casi todas las versiones he estado escuchándolas un tiempo, por eso, yo qué sé, que no suene la de Mr. Robinson, pues es que a mí al principio tampoco me sonaba. Pero más que nada el tono de la o el color de la voz sí que a mí sí que me suena. Bueno, bueno. Y este hombre la pilló con los Beatles y entonces la versión esta que ha dicho, la canción que ha dicho antes el Diego. Ya me acuerdo cuál es. El tema es I Feel Fine. Vuelve, ¿eh? Compuesto por Lennon. Y el característico acople del principio no estaba previsto. Se grabó por error, pero una vez grabado les gustó como quedó y dijeron, bueno, vamos a dejarlo. Y el punteado tampoco iba. El punteado porque no. En la versión de Nirvana se ve claramente. Ahí es el Ringo. Que lo tendría que haber hecho el Paul con la boca y se ve que no lo hizo y ya salió Lennon a hacérselo con el carro. Es que, ojo, pon el principio de esta versión otra vez. Ahí, el oh, es como decir, hostia, si esto suena como el Feel Fine, parece, es como los Beatles. Yo creo que la acople ese de vez en cuando le sale a todos los grupos sin que esté previsto. Y entonces este se dio cuenta que era el de la Feel Fine y dice, oh, y entonces hace el punteado. Y la última, yo esta la considero ofensiva. Es decir, las dos de los Beatles las considero relativamente ofensivas, al menos. Y la última sí que es la versión esta de los... La versión de los Doors. El The End. Esto es un cachondeo. ¿Por qué? Yo recuerdo esta versión del The End de los Doors. En su día la vi en un compact pirata, en un bootleg de estos en Nirvana. Había una lista de canciones y una de ellas era la de The End. Y entre paréntesis ponía algo en inglés, no recuerdo cómo era exactamente, pero venía a ser riéndose de los Doors. Ah. Era el comentario, o sea, que venía del compact. De This is the end, beautiful friend. Bueno, pues en la versión de Nirvana hay gestos ostensibles de desafinación por parte de Kurt Cobain, digamos que fuerza un poco ese semigallo que le salía. Hombre, es que para llegar a los tonos de Jim Morrison no llega cualquiera, ¿eh? Hay que forzar la voz. Escuchamos a Nirvana. Dicho a Bumburi. Bueno, ¿todo esto para qué? Todo esto para justificar lo que vamos a escuchar a continuación, que no es más que una venganza plenamente justificada. Ahora me pondrás una versión de Miguel Ríos. Ahora te pondré una versión de Miguel Ríos. No, te la pondré un poco más tarde, ¿vale? Escuchamos una versión autorizada porque es Nirvana con Red Hot Chili Peppers cantando una canción que, si Mar nos la dice, pues... Salía un hombre con un palo haciendo así, moviendo. Esta canción es la de Smells Like Spirit. Y creo que esta versión, corrígeme si me equivoco, esta versión creo que ya la escuché en su día, y me parece que hay un señor de los Chili Peppers estos que sale tocando una trompeta de fondo que parece una canción de estas de los que suben a la cabra en el taburete. Pues no te lo puedo decir, me parece que no. ¿No? De esta canción había varias versiones y yo he sacado esta porque es la que se descargó primero. Criterio musical. Básicamente. Vale. Pero esta canción tiene novios y hay otro señor que se llama Jankovic y que también la versiona. Muy descafeinada. Oh. Este se ha escapado de TikTok. Este fue uno que fue. Espera, a ver, polo. Espera, no quites. Dos comentarios al respecto. Uno, este es un chico que fue al casting de los Backstreet Boys y no le cogieron. Dos, parece Bart Simpson cantando Nirvana. Súbelo otra vez. Ay, a la había quitado. Pero es que lo intento hacer bien, lo que pasa es que no le llega la voz. No, además... No, pero... No, que no le llega la voz y que Diego, no le da el... Diego, lo intento hacer bien. Hostia, pero vamos a hacer lo una cosa. Lo intento hacer bien. Vamos a hacer una cosa. No tiene la voz rota esa de Sergio Dalma, pero bueno... Igualmente no tiene voz, está el pobre no con la yugular fuera. No le pone aquello sentimiento, no es como luego cantando La Casa Azul, por ejemplo. Para la audiencia del programa ya sabrá de qué hablo. Ya, chaval. Haz una cosa, pon la canción del hombre este y baja el pitch, ralentízalo. Bajas la palanquita y apretas el botón de pitch. No, la subes, perdón, la palanca. ¡Se ha erutado! ¡Hosti! ¿Esto qué? Así que era un poco. Bueno, tú estás hablando de otra versión. Estaba previsto en principio que cayera después, pero te la voy a poner ahora. Esto digamos que sería la versión de antes. Ahora he quitado el pitch, que quede claro. Vale. La canta una especie de ogro. Yo pensaba que igual son los de Chris Crash Dummies esos. Lo que pasa es que canta a volumen bajo, pero el tono es... Muy grave. ¿Qué es? Mar os va a iluminar. Este señor que canta es. Bueno, que lo diga Mar, que lo me diga Mar. Me acuerdo del programa, no me acuerdo en qué programa es. No es en la MTV ni en VH1, pero no me acuerdo qué programa es. Pero es el Kurt este. ¿Quién? Es el Kurt Cobain este. Y te puedo enseñar la actuación en vídeo. Hay un vídeo de Nirvana que se llama Sold Out, que es un recopilatorio de cortes de conciertos y actuaciones en televisión. Entonces, Nirvana le cogió como bastante manía a esta canción y nunca la querían tocar. Pero siempre que les invitaban a programas de televisión... O tocaban otra, que normalmente era el territorio del Paisings. Exacto. Y en este caso tocaron esta. El caso es que la música es playback, pero la voz era en directo. Entonces, al ser la música playback, el señor Kurt Cobain se planta delante del micrófono con la guitarra cogida y con la mano haciendo así... Con la mano abierta, un movimiento así para arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, y se mete el micro en la boca y canta como lo que estábamos oyendo. Mientras los otros van rompiendo los instrumentos y, claro, a mitad de canción ya no pueden tocar nada porque está todo roto, pero siguen tocando al aire. Y bueno, la cara del presentador es impagable. Escuchamos otra canción de Nirvana. La que habías dicho tú antes, ¿no? Pelín de distorsión. Bueno, y ahora escuchamos una versión de un grupo que el Diego el otro día dijo que era como la oreja de Van Gogh, más o menos. La gracia de la canción es ver a la señorita que canta en Dover berrear. Yo de Dover opino que se queda todo en buenas intenciones. No, pero está bien, ¿no? Sí, oye, vamos, está de puta madre, L. Y ahora vamos con otra versión más. Todavía no hemos entrado en el top 5 de las mejores versiones. Hostia puta. Esta, digamos, la original de Nirvana. Ya digo que si no fuera por quien es interpretada, tampoco la habría puesto, porque tampoco tiene mucho sentido. Es como si cantaran encima de una pista de música. A ver si sabéis quiénes son. ¿No suena? Sí, suena pero flojito. ¿La has puesto lenta? No. Ah. Bueno, es como playback, es como si cantaran encima de... Sí, es como si pusieran la pista de música y intentaran cantar encima. Pearl Jam. No, ¿qué es esto? Son Metallica. ¿Eh? ¿Qué dices? A ver, pon. ¿Qué dije? Yo, a mí me da que pensar de que nos tendremos que meter algún día en un estudio. Pues sí. Pero tú, ¿crees que estos son Metallica de verdad? Yo creo que no, ¿eh? Yo Metallica tampoco es que los tenga muy escuchados, pero... Yo creo que no, esto es otro fuck. Están colado otro gol, ¿eh? Que no. Es un fuck de esos. Que no es un fuck. Que sí. Mira, este ya te lo diré, pero hay algunos que están bajados de más de un sitio a la vez. Bueno, porque son fuckies extendidos y conocidos. Sí, pero con diferente nombre y todo eso. Bueno. Y este es un tío que coge una guitarra y hace una versión de esta canción. Al principio dice que va a hacer una canción de... que va a hacer una versión de hecho. Y entonces coge y se ríe una poca. This is a song by Nirvana. You might not have heard of them. They're on the cover of every magazine. So how do we count? That's okay, cause so are you. I can't even do it without laughing. Okay. Desde luego las canciones de Nirvana, cuando las canta otro, pierden toda la poca gracia que tienen, ¿eh? Yo hasta ahora diría que casi todas las canciones que hemos escuchado, al menos intenta respetar el estilo de Nirvana. Es decir, se imita, pero no se llega. Ay, que nos va a poner una versión del friki ese, el que hace las versiones de Aqua, la de I'm a Barbie Girl. Like Flowers Pop. dijo siquiera que cante y pues escuchamos la versión de Placebo, también un poco insultante porque se ríen y desafinan. Nefasto. ¿Algún comentario? Horroroso. Vaya, o sea, vaya mierda. Placebo a tomar por saco. No compréis discos de Placebo, robadlos. ¡Vale! ¡Un aplauso! ¡Ole ahí! ¡La revolución de la radio! ¡Ele! ¡Sube la música, cabrón! ¡Ay, los microbios! Que no solo eso, sino que no os bajéis canciones de Placebo, que no tengan ni fuentes. Que eso aún jode más. Buscarte por internet y no encontrarte, eso sería la hostia. Pongo esta canción porque, aunque es conocida, es Something in the Way, la versión que vamos a escuchar, colocada en el número 5 del... Yo he tenido problemas para colocar... estamos en el top, ya esto se pone emocionante. ¿Por qué podía estar en el número 1? Ay. ¿Preparados? Sí, sí. Escuchamos la versión. Se me hace muy triste. ¿Qué es esto? Son ovejas. Son ovejas. ¿Algún tipo de comentario por ahora? La paso porque la voz tarda un poco en entrar. Tarda casi un minuto. Y la canción es de aquellas irreconocibles. Tío, es un hijo de la gran puta. ¿Este hombre qué? ¿Fermín, este hombre quién es? Este hombre... Tricky, se llama. ¿Se llama cómo has dicho? Tricky, apuntado. Ponía lo que ponía en el MP3. Este sí que es posible que sea un faque. ¿Tricky? Sí. Ponlo. Hostia puta, es que la música... Este hombre debe ser el productor de Miguel Ríos, lo menos. ¿De Miguel Ríos? Por lo menos. Escuchamos el número 4. Desde luego. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? Hay grupos que no se pueden versionar porque está desperdiendo. Pero en esta versión yo entiendo que se respeta lo siguiente. Está la cantante, que es Sinéad O'Connor, y una guitarra. Es decir, el estilo minimalista de Nirvana todavía se mantiene en la interpretación. Porque el otro tipo de canción sería sentido no minimalista. Es decir, también una voz muy fina, pero una orquesta de fondo y sale esto. Esto es para el metro. ¿Quién canta? Igual es un faque, pero ponía Tori Spell. Esto es como... O sea, ha pasado de ser Smith Lightning Spirit de Nirvana a ser una canción de bienvenida en un crucero. Hello, hello. ¿Sabes? Se la ha cargado de todo. Qué triste. La siguiente, me siento obligado a poner la versión original de Nirvana. Escuchamos la versión que... Le he bajado. ¿Qué? ¿Esto qué es, Fermín? ¿Esta es la versión? No, igual es que he tocado algo que no debía. Pone PIAC aquí, el de esto. Se ha encendido el LED de PIAC. Eso es porque ha saturado, pero a lo mejor es el CD que estaba grabado así. Es una versión muy libre. Sí. Versión número 2. Es ese ritmo 3 del Casio. Atención a la voz porque es impagable. Madre mía. Por eso está en el número 2. No por la música. Es como Alaska. ¿Pero qué es esta puta mierda? Ha sido muy malo y lo va a pagar. ¿Qué es una coña? La Tere es muy insensible, se ríe. A ver. Mar se siente dolida. Es, sí. Voy a ser cruel, pero esto es el CD recopilatorio del Cotolengo para sacar fondos o algo por el estilo. No te engaño. Yo creo que estas personas o lo hacen o qué pasa. Bueno, para acabar con esta pesadilla para algunos, número uno, canción del primer álbum de Nirvana, un clásico por excelencia, y está el número uno porque yo creo que las cosas que hemos escuchado hasta ahora son soportables. Porque son estilos marginales. Pero por el amor de Dios, no podré dormir esta noche. This is our first record. Most people don't own it. Para cantar este verano en todas las terrazas. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, no. Esto es para el especial este que decías tú, latino. Latino e hijo de... Mira, hay ciertas cosas en el mundo que no deberían estar permitidas, y esta es una de ellas. Porque esto es una desgracia y un atentado contra el oído humano. Tío. No sea así tampoco. Oh, oh, oh. Pero un momento, es decir, vamos a analizarlo objetivamente. Es decir, ¿qué puede impulsar a un cantante o a un grupo a hacer una versión de otro grupo? Básicamente yo creo que dos motivos. Le falta carácter latino. Uno, le falta carácter latino. Uno, que te guste mucho ese grupo y seas fan y quieras tocar una canción suya. O dos, que te mueva el dinero. Pero en ese caso, tendrías que hacer una versión que tú veas que va a ser comercial. Pero es que eso es una puta mierda. Esto es comercial. ¡Por Dios! Esto es comercial. He encontrado otra cosa. ¿Otra cosa? Un cantante de la Tierra. Me falta el Albert Pla ahora cantando algo. Una versión de un cantante de la Tierra. No dirían de aquí, dirían dos países catalans. ¿Tomeu Peña? Ay, ay, mi Tony Sifren. Ay, mi Tony Sifren. Cosa que decir de esta versión del de señor Tomeu Peña. Lo he adivinado, era Tomeu Peña. No me lo puedo creer. Atención a esta versión porque ocurre una cosa espectacular, que es que hacia el final escuchamos en directo lo que ocurre. Se le rompe una cuerda a la guitarra. Se crevasse nel soffio. Bueno, exijo volver a ver el final. Quiero volver a ver la frase de Second Second Show. Pero es que se ve que la estaba grabando y se le rompió y no la pudo. No pudo acabar la canción. Bueno. Oh, increíble, increíble. ¿Alguna palabra para definir las versiones de...? Yo creo que la gente es un poco cabrona. Bastante. Y un poco, diría incluso más... Hija de la gran puta. No. ¿Qué? Porque para eso está este. Sábado a la noche, ya cobré. Ya cobré. Va a cobrar ahora. ¿Qué? Ahora va a cobrar, cabrón. Mi dinero, yo me lo gané. Víctor Manuel. Mi madre me dice, ven y quédate. Oh, pero sábado a la noche. Esto es un poco como un Rafael Capao. Momento, es como momento. Sábado a la noche. Ay, ay, ay, ay. Es que realmente la letra no tiene desperdicio, pero yo estaba tan obsesionado con momento esta canción Luis que pensaba que sería como el Saturday Night. Ahora en castellano. Atención ahora. Lo gastaré por ahí. La invitaré a salir. A recorrer la ciudad. Como yo. Te dando una cuerda. Soñé. Y empieza ya a hacer rock and roll. Y aquí entra Calamaro. Casi podía entrar. Por lo menos. Pues hasta aquí se acaba la sección ya. ¡Ole! Te habrás quedado descansado, vale. Un aplauso. Pero yo no voy a poder ¡ole, dormir ¡ole! Toda la noche. Bueno, sin duda alguna, lo mejor de la sección, la versión de Tumeu Peña. Indudablemente, pero vamos, ¿ande va a parar? ¿Ande va a parar? Que como estaba con el emule. Sí. Digo, aquí en la Bilis últimamente ha habido algunos cambios. Ha venido gente nueva, Tere, ahora Mar viene más a menudo. Y claro, se había hablado de cambiar la cuña. Oh, hostias, uy. Entonces, hay que poner. Espérate. Un momento de sinceridad, pon música. Que hay que ponerse serio. ¿Me permites que haga un inciso? Sí. A ver. Como bien dice Fermín, han habido cambios en el programa. Viene más gente, se dijo que había que cambiar la cuña. Fermín se autoencomendó esta tarea. Él dijo, sí, no, yo me hago cargo, no sé qué. Yo le dije, bueno, pero vas a modificar la que hay. No, voy a hacer una totalmente nueva. Entonces, hace como 3 semanas que yo estoy en ascuas esperando a oír una grabación que no sé. No, porque si va a revolucionar el programa. Grande, o... Y entonces yo dije que haría una nueva, pero es que me da pereza. Y entonces yo cogí el emule y he puesto... Cuña, la bilis, verano 2004. Y ha salido esto. En 1997 un grupo de jóvenes comenzaron un programa de radio y fueron detenidos por unos guiones que nunca escribieron. Si alguna vez los intento por el dial, quizá pueda escucharlos. El equipo Bilis. Con Diego Calvo como Aníbal. Fermín Cardoya como Murdo. El heavy del concierto de Tributálica como M.A. Barraco. Hugo Canals como Fénix. La Tere como la chica que tiene problemas. La Mar como Ana Obregón. Y ya está. No, yo no estoy de acuerdo con esta nueva cuña. No. Quiero ser el EMEA. No, bueno, el EMEA está cogido. ¿Qué ¿Qué ha dicho con envidia? Que no me he enterado. Bueno, sí, es que a ver, es que esto forma parte de las bromas internas del programa. Fuimos a un concierto un día de unos amigos en Poplanou, y en la puerta de lo que antes era el señor Lobo estaba el hombre este parado. Y entonces, no sé si recordaréis al personaje de Mr. T en el equipo A, que era M.A. Barracus. Bueno, que en realidad se llamaba B.A. Barracus. Lo que pasa es que B.A. No, que no le quedaba muy bien la traducción. Y le hicieron llamar M.A. Pues no sé si recordaréis el corte de pelo que llevaba este hombre, que era una cresta, que por detrás se juntaba como con las patillas y luego con la barba. Pues entonces en la puerta del Lobo vimos a un chico que llevaba exactamente el mismo corte de pelo. Entonces, claro, la cuña dice: el heavy de la puerta del concierto de Tributánica como M.A. Y es que cuando lo vimos le dijimos: mira, cabrón, es el M.A. Lo que no me imaginaba yo, que el chaval llegaría a tener tal participación en el programa. Pero, no, está bien ubicado. Está bien ubicado. Pasa eso de que he encontrado un fake. ¿Has encontrado un fake? Un fake. Ahora sí que... ¿Bajándote la cuña? Bajando la cuña he encontrado un ¿Has fake. Encontrado una cuña de la bilis falsa? Sí. Es la escuchamos. Parece la misma, pero... Pero no lo es. Evidentemente hay intrusos. En 1996 un grupo de jóvenes comenzaron un programa de radio y fueron perseguidos por unos guiones que nunca escribieron. Si alguna vez los cura por el final, ya pueda escucharlo. El equipo Bill. Con Diego Calvo como Aníbal. Fermín Tardoya como Murdo. El heavy del concierto de Tributálica como M.A. Barracus. Hugo Canals como Fénix. La Tere como la chica que tiene problemas. La Mar como Ana Obregón. El Ferran como la Fregoneta. Pasa. Bueno, y una vez más me dirijo a la audiencia ante estos momentos de estupor y risotadas. Entiendo que quizá la gente que esté escuchando esto no le haga tanta gracia, pero una vez más nos remitimos a bromas internas del programa, indudable, inevitablemente, porque la situación obviamente lo requería. Es un fake. Porque es un fake, porque ahí sale claro. Un personaje que... El Ferran no sale nunca. Claro, sale un personaje yo que... Yo entré en un chat de estos, de cuñas de fake, y me dijeron que... ¿Entraste, perdón, dónde? En un chat. ¿En un chat de cuñas de fake? Sí. Vale. Y me dijeron que podía ser que como no es un personaje que está a veces en la bilis y no habla, sí. Y la furgoneta tampoco habla, que podría ser por eso. Y también hubo uno que me dijo que es que el modelo de furgoneta de esto va a ser humor interno también, que utilizaba el equipo A, es que era un modelo muy pesado. Que a lo mejor por ahí venía. Claro. Pues va a ser que es por eso, ¿eh? Ahora ya se ha acabado la sesión ya de todo. Un aplauso. Ole. Bueno, Fermín, por ahí encima tienes unos CDs de Pablo Carbonell, de La Casa Azul o de lo que sea. Pon cualquier canción, la que te apetezca. Haremos un pequeño break, presentamos al Tamagotchi y haremos cuatro tonterías más. ¿Que aquí no tenéis que ir a trabajar mañana o qué? Yo sí, ¿y tú? Sí. Pues mira, ahí está la puerta, ya te puedes ir a dormir, ¿vale? Hombre, aquí se viene a lo que se viene. Tere, tú vamos a entrar en discusión, ¿a qué hora te levantas mañana? Cuando me despierte. Entonces, ¿de qué te quejas? Pero tengo que trabajar. Yo te llamaré yo cuando me levante, no te preocupes. Ya llamo yo, que yo me levanto la primera a las 6. Pero hay calles, ¿no? Para que parezcan calles. ¿Ya vais a poner? Bueno, pues mira. Ángel, ¿no? Se va a llamar. No. Se va a llamar. Si es Ángel Gochi, se va a llamar. Ferran. Bueno, mira, iba a decir otra cosa. Lo dejamos en Ferran. En su lenguaje, una forma de brillar, de arrastrar el oro. Bueno, se me saca ahí yo. No, uno me raya. Lleno de sentido. ¿Era que vas a hacer? Solo quiero hacer un apunte. Lo siento, Tamagotchi, que hoy he matado al mío. Hoy el Tamagotchi de mala muerte. Bueno, Didi. Quiero hacer un... Solo quiero decir una cosa. Sé que es de otra emisora. Pero bueno, esto que... Lo siento, pero... Sé que no me estará escuchando, pero el director de Catalunya Ràdio muy mal por haberse cargado la mitad de los ignorants después de tantos años. Bueno... No, muy mal. Ya le haremos un hueco a... Bueno, muy pero mal. Si da igual, si no lo hacía Carrascunil ya, ¿no? Si no lo hacía No. Cuando lo dejó de hacer Carrascunil, el programa aquel perdió toda la gracia que tenía. No, no creas. ¿Eh? ¡Vaya! A Carrascunil cuando lo echaron de Cataluña Radio de la Universidad Nacional, lo fichamos aquí, lo tuvimos una temporada y entonces el programa sí que tenía gracia. Porque estaba Carrascunil. Toda la gracia que tenía la Universidad Nacional se la quedó la vida. Yo llamé una vez y no estaba Carrascunil y colgué. Bien hecho. Pero llamé y la verdad es que no me hizo gracia, porque yo lo escuchaba mucho con el Cunit y a mí me molaba el rollo que tenía, sí. Era una época que también escuchaba Pumares y el rollo este hostil, pues, me iba. Y nada, llamé una vez porque me sabía las respuestas y me atendió una chica muy simpática, pero como muy insulsa también, ¿no? Muy... Seguro que dijiste, ¡hija de puta! Y colgaste. Bueno, ¿qué? ¿Va a parir eso? Yo, espérate, voy a contar una cosa muy breve. Es que, ¿ves estas cosas? Bueno, yo no lo hice yo, pero estas son cosas de las que me arrepiento. Volvemos una vez más a hablar de mi pasado. Yo cuando empecé a hacer programa en Ona de Sants, en esta emisora, en el 97, hacía programa con un chico que era muy gamberro y era muy travieso, que se hacía llamar el avestruz, el hombre avestruz. Y un día estábamos por aquí por la tarde por Sants, en la esquina de Consejo de Ciento con carretera de Sants, que hay una cabina, y no sé a santo de qué al chaval se le ocurrió llamar por teléfono a la ONA, al programa que estaban haciendo en ese momento, que era un programa de Radio Fórmula. Y entonces el chaval, el pobre chaval, le descolgó por el teléfono, ONA de Sants, no sé qué. Sí, hola, mira, que quería ya pedirte una canción. ¿Qué canción quieres? Tal. Me parece que pidió el Song 2 de Blur. Total, que le mantiene a la espera y cuando le abre el micrófono para, bueno, le abre el canal del teléfono para que hable por antena y diga, sí, que soy tal y quiero escuchar la canción tal. Pues el señor Avestruz dijo algo así como, ¡hijo de puta! Y colgó el teléfono. Ha pasado mucho tiempo, lo sé, el delito podríamos decir que ya ha prescrito, pero un recuerdo para aquel chaval, coño, que estaba aquella tarde cobrándose el programa ahí y el señor Avestruz vilmente llamó para destruir su franja horaria. O sea, llamó de... Llamó, dijo, propio, dijo, mira, vamos a hacer la gracia. Alguien por detrás le a todos los cables para que... No, llamó él. Diego, no, llamó él por iniciativa propia. De... Y yo se lo decía, le decía, pero no hagas eso, que eso está feo, pobre chaval, si no lo hacen a nosotros, ¿qué? Pero no, él... No cesó en su empeño. Y una vez llamé a la ONA también. Porque regalaron un disco y me sabía la pregunta. Y yo ya la llamé y, coño, acerté. Y luego iba a ir a recoger el disco y el señor Diego me dijo, pero ¿qué haces, desgraciado? Que si eso lo hacen para que llame gente de fuera de la emisora. Y me dio mala conciencia y al final no vine a recogerlo. No me acuerdo de esto. Pero dice muy poco en tu favor, Fermín. No, porque me dio mala conciencia. Digo, joder, los chavalillos, igual. Es que era un disco chulo de los Dire Straits y me faltaba el Academy ese. Y entonces, pues, luego me dio mala conciencia porque ese disco es caro. Y digo, se han puesto ahí unos euros cada uno para conseguir oyentes, ya la voy a írselo y luego no pasé a recoger. Desde luego, desde luego. Eso nos falta a nosotros, sortear algo. Pues... ¿Cómo me ha regalado? No, a ver, tiene que llevar. Un MP3 al próximo que llame. Venga, llamar al 93-431-8408 y si acertáis una pregunta muy facilita, ¿eh? ¿Por qué no le dais el CD? Como hacen, el CD recopilatorio de Napster. Como hacen en Flash TV. Llama a la ONA de Sants al 93-431-8408 y dinos cómo se llama la mujer de David Beckham. A. Victoria Beckham. B. Pantoja de Puerto Rico. No es verdad. No es así. ¿Cómo que no? Bueno, ellos, dice, lo hacen, ellos lo hacen con... Envía un SMS con la respuesta de quién es la esposa de David Beckham. Envía 5775 espacio Victoria y dinos cuál es la respuesta. No. Tienes que poner que el no, pero pones el número y entonces tienes que poner directamente o Victoria o Pantoja de Puerto Rico. No, pero no dan opción a... Claro que sí, tienes dos opciones. Envías un mensaje con Victoria o otro con Pantoja de Puerto Rico. Es Pantoja de Puerto a Rico. A mí me molaría poner Pantoja de Puerto Rico por si me llaman y me dicen si soy tonta o algo. Pero que sí, que es verdad, que es con la Pantoja que están... Bueno, Tere, ¿de cuántas megas es el MP3? Uy, no tiene. ¿De cuántas? Sé que es de 128, ¿no? Sí. 128, vale. La próxima llamada que tengamos al 93-431-8408, 93-431-8408, y nos diga cómo se llama Tere, tiene un premio de un MP3 de 128 megas. Pero vamos a dar opciones. A. Tere. Tere. B. Pantoja de Puerto Rico. C. Sí. No, ya no pongas. Ya está. No, ah, vale, vale, vale, vale, complicado. Si no, ya es demasiado complicado. No lo compliques. Vale, vale, perdona, perdona. Mamá, pues... llama. ¿Que el bicho ese nace o no? A ver, eso es lo que voy. ¿Ha roto aguas o no ha roto aguas? No, todavía no. Cualquiera que me conozca sabrá de mis obsesiones, que cada temporada pues me da por algo. Hay veces que me da por reproductores de MP3, hay veces que me da por cromos de la pandilla basura, y hay veces, como esta vez, que me da por los tamagotchis. No es la primera vez. O sea que estás loco. Un poco, pero bueno, de todos he sabido. El tema está en que yo soy muy peligroso porque me da por coleccionar cosas, y cuanto más frikis, mejor. Total, que he conseguido un tamagotchi que solo salió en Japón. Un poco después lo editaron en Estados Unidos, pero en una tirada muy limitada, y es un tamagotchi que es un angelito. Supongo que esto lo harían más que nada para los niños, que cuando el tamagotchi se les moría, se pondrían a llorar y de, ay, mi tamagotchi. Entonces, no, porque es un tamagotchi ángel. Y entonces les hacían comprar el otro. Y yo, amablemente, le voy a ceder este tamagotchi ángel a María del Mar, la cual hoy ha asesinado a un tamagotchi. Que, entonces, qué criminal. Ella dice que ahora, cuando coge el ángel gochi este, como el otro se ha muerto, que se reencarnará en este gochi. Que sí, y he visto que se pasaba la pila a la pila. Se pasaban la pila a la pila, vale. Yo ahora le hago entrega del tamagotchi de Mar, tamagotchi japonés, que pone Angel Gochi, muy bonito, ¿lo ves, Teres? Es bonito, sí, encantador, doy, precioso. Doy, ¿ves? Sí. Tiene letras en japonés detrás, ¿lo ves? Sí. Es de verdad. Sí, sí. El chino también. ¿En qué va a consistir técnicamente el parto? Porque alguien que está escuchando en casa dirá, un parto de tamagotchi. Bueno, pues arrimaremos el tamagotchi al micro, Mar le quitará el precinto, con lo cual activará la vida del gochi, y escucharemos las cosas que pide el gochi, y Mar en todo momento nos irá narrando. Pues, es decir, el precinto es... digamos, una envoltura de la pila que no permite que haya contacto. Exacto. Eléctrico. Entonces, una vez que se active la pila, nacerá el bicho, y Mar nos contará en todo momento pues, si pita porque tiene hambre, si se hace caca, y nos irá narrando qué es lo que ve en la pantalla. En definitiva, viviremos todos el nacimiento de un ángel gochi, que es algo que no se ve todos los días, si tenemos en cuenta, además, que no está editado en España. Bueno, ellos tampoco lo van a ver. Bueno, tampoco lo van a ver, pero bueno. Mar, arrima el gochi al micro y procede a retirar el precinto y nárranos qué es lo que ocurre. ¿Queréis acercaros y mirar? A ver, a ver. Por favor. A ver. El Fermín no quiere. Atención, atención. Ay. Vale. A ver, ha pitado. ¿Qué ves? Tenemos en la pantalla ahora? Una tumba y un fantasma japonés. Ay. En los tamagotchis normalmente. No tiene gracia esto. En los tamagotchis normalmente salía al principio un huevo y luego salía el bicho. Como en este caso es un ángel gochi, lo que sale no es un huevo, es un muerto. De los japos aquel, sale un muerto con una lápida. Es la tumba. Porque está muerto, es un tamagotchi de los otros que se han muerto. Entonces sale el alma del tamagotchi, que cuando suba al cielo, pues supongo que será cuando nacerá el ángel gochi. Tú míralo bien porque es un espermatozoide, eso no está creado todavía. Bueno, nosotros seguimos con el programa. Tú arrímalo aquí al micro, no le quites ojo, y cuando pase algo nos lo vas narrando. A todo esto, espérate, porque a lo mejor... Si está muerto. Va a ser... que vas a ver, tienes que ponerlo en hora. ¿Qué hora es? La Mar tiene cara de agresiva. Yo creo que el tamagotchi pasa miedo. Espera, estos pitos que se oyen ahora es que lo estamos poniendo en hora. ¿Cómo entiende de japonés, eh? No quiero jugar con él. ¿Te da ¿Habla miedo japonés ahora? El bicho? Sí, sí. Y Diego también. ¿Diego también? Si no, ¿cómo entiende lo que pone ahí? Bueno, de hecho, los textos de comer y eso están en japonés, pero... Una vez que te aprendes la posición, siempre lo mismo. Se me va a morir también si no entiendo lo que quiere. No, pero ya está muerto, es la ventaja que tiene. Bueno, seguimos haciendo el programa, tú no le quites el ojo y nos vas narrando qué es lo que ocurre. ¿Entonces qué es? ¿Hasta que se acabe la pila? ¿No se muere nunca? Bueno, tú cuídalo. Vale. Date atenta, que se va a morir. Ay, no fuck up gracia, eso de que se moría desde feo que tenga ahí la tumba al lado. Esto era para los niños, para que no lloraran después, claro, de que se muriera porque el cuando lloraban porque pero si esto pero si esto a razón de feo, esto han salido los góticos esos que están, claro que sí. Es eso. Verdad, mira. Un breve inciso y os explico por qué. Bueno, todo esto, si alguien quiere llamar para contarnos algo, cosa que dudo a estas alturas, el teléfono es el 93-431-8408, 93-431-8408. En los tamagotchis, versiones europea y japonesa, perdón, europea y americana, cuando el tamagotchi se moría, ya no tiene gracia. Cuando el tamagotchi se moría, si no el alimento, los ángeles no comen ni follan. Digo que cuando el tamagotchi se moría en la versión americana y europea, no se moría, sino que se iba a su planeta. Esto yo supongo que lo hicieron para que los niños occidentales no tuvieran sufrimiento. Porque en la versión japonesa, en la original, el Tamagotchi cuando se moría, sale una imagen tal que esa. Sale una lápida y el espíritu del Tamagotchi. El típico espíritu este así japonés, así que es como un espermatozoide pero engordo. Pues salía esa imagen. Yo creo que los niños llorarían mucho con que el Tamagotchi se ha muerto. No, pero los japoneses me parece que tienen lo de los cielos esos estratificados o todo el rollo este y no... La muerte no... A ver, sí que es una tristeza y tal, pero... Pero que es el principio de una nueva esperanza, Diego. Yo, en mi opinión, en Occidente quitaron el muerto para que los niños occidentales no lloraran. Y en Japón, como ya habían metido la pata, pues lo que hicieron fue el Ángel Gochi. Que el Ángel Gochi cuando nace empieza con la imagen del otro cuando muere. Con lo cual yo creo que por aquí pues intentaban aquello salvar un poco, que los niños no lo pasaran mal, no tuviesen pesadillas por las noches, ni hubiese cementerios virtuales de esos de Tamagotchi y cosas de esas. Pero, ¿y si le haces un reset y tal, no resucita? Hombre, no sé. ¿Qué decir? ¿Que se autodestruye o algo cuando fallece? Hostia, Fermín, no estoy preparado para esta charla tan trascendental. No puedo. No, pero que es un aparato. Tal. Le quitas la pila y le pones otra. Sí. Entonces, es como si fuera nuevo, ¿no? No, porque si haces el cambio muy rápido, se mantiene. Guarda unos segundos de energía. A mí lo que me preocupa es que si no lo alimento, ¿qué pasa con él? Como ha pasado esta tarde, se me ha muerto, pero el otro porque estaba vivo. Dale un pitillo, hombre, que se lo fuma y se relaja un poco. De momento que sale, sigue siendo la tumba. No puede coger cáncer de pulmón porque ya está muerto. Claro. Mark, de momento que sale la tumba esa, ¿sigue igual? Sí. ¿Sí? Bueno, tú rímalo por si pita, ¿eh? Que me sigue preocupando, ¿qué pasa si no come? Pues no lo sé, Mar, no le des de comer y lo averiguarás, yo qué sé. Vale. ¿Qué te digo? Yo creo que se morirá otra vez. No puede morirse dos veces nadie. A lo mejor el Gochi sí. No. Bueno, de todo esto no hemos hablado de las vacaciones. Lo de Nirvana y el Tamagotchi. Jonathan lo ha dejado bastante. La llamada de claro, Jonathan todo. Ya ha quedado tan alta que ya nadie se ha atrevido ya. Tere, ¿algo destacado de tus vacaciones de este año o de algún año anterior que...? Van a ser unas largas vacaciones. Las de este año van a ser unas largas vacaciones, ¿por qué? Pues de entrada porque llevo ya un mes y me quedan unos dos meses o algo así. ¡Qué suerte! Sí, julio y agosto de vacaciones. Pero luego hasta diciembre o así tampoco voy a trabajar mucho. Esta chica es un crack, así, ¿eh? Tirando en grandes rasgos. Tiene prisa por irse a dormir. Es que precisamente ahora estoy trabajando. O sea, ahora no. Digo que estos días tengo trabajo. Ah, no, aquí ahora no estás trabajando. Aquí no, vienes esto a. Es un hobby. Aquí venimos a pasárnoslo bien. Hombre, Tere, esto es un compromiso con la sociedad, te lo recuerdo, ¿eh? Falta hacia nuestra audiencia, ¿eh? Vale. Tere, que te juega el puesto, ¿eh? Es que yo vengo porque. Hay gente esperando, ¿eh? Porque si no me selláis el papel, no me dejan volver al manicomio. Ya. Pero si no, o sea, no es un trabajo, es una, no sé, eso, que tengo que venir por lo del papel. Pero tienes un trabajo que te puedes levantar a la hora que quieres. Sí, pero tengo que hacerlo, entonces cuanto antes lo haga mejor. Y además tengo que estudiar para no ser un peligro público cuando me saque el carnet. Pero si eso yo te he dicho... Se ha transformado. Está pitando, ¿en qué se ha transformado? Ay, es otro tipo de fantasma, pero sigue teniendo un arito. Bueno, porque no deja de ser un muerto. ¡Oh! ¡Ya no hay tumba! ¿Y ahora, ¿y ahora qué se ve en la pantalla? A ver, enséñamelo por aquí, por el vidrio. Se ve como una gota al revés. Una gota. Pues sí, viene a ser como un espermatozoide con una corona de estas de rosa. Me da mal rollo este Tamagotchi. Pero dale de comer o algo. Prefiero el de Vilgochi. Dale de comer. Voy. El de Vilgochi está... Es que está en japo. Bueno, la primera opción es comida y la segunda es chuche. O sea, no, mentira. La primera opción, cuando lo consultas, la primera opción es la comida, la segunda es la felicidad y luego te vendrá el peso y el no sé qué. Pero si es un fantasma se le va a caer todo, no puede masticar. No, porque come comida de muertos también. Es que me salen menos en japo y no sé japo. La primera opción es dale la... sushi. Es la... La primera opción es la salud. ¡Ay, mi amo come! Mira. ¿Qué? Está comiendo. O sea, expectación, todo el mundo se levanta a ver cómo come. Yo no lo puedo ver. ¿Qué come? Parece que esté vomitando, no me digas. Sí, igual vomita. Cada vez me quieres más. Hombre, pues un poco escupiendo así, como que sí, sí. A mí que no le gusta. Es curioso el bicho. Dale dos hostias, coño, que se lo coma ya, hostia. Y come corazones cuando le das chuches. Encima eso. Ay. Es como el que están procesando. Recordamos que esto es Onda de Sants Montjuïc, 98.2 de la frecuencia modulada. No nos queda mucho de programa ya por hoy. Mañana volvemos otra vez a las... ¿Qué? Todavía queda... ¿Qué quiere? ¿Qué hace el Gochi? Creo que juega. ¿Qué hace Ferran? ¿Está jugando? Mar, dinos algo. Sí, estoy jugando. ¿Pero qué se ve en la pantalla? No lo sé, yo que sé. Hace como si vomitara y se tirase pedos. Te lo digo en serio, mira. Mira, como doblete, Fermín, un doblete. ¡Eso es un doblete! ¿Cómo? Se tira pedos. Se tira pedos. ¿Es verdad? Está eructando también. Sí. ¡Qué asco! No, técnicamente no es un doblete porque primero eructa y luego se pede. Vale. Yo quiero verlo, a ver. ¿Verdad? No me gusta el Tamagotchi que me has dado. Está muerto y se lo hace que vomitar, tirarse pedos o eructar. ¿Por qué Tamagotchi zombies? ¿Esto es el juego? ¿Eh? Coordinar los pedos y... Pozzi. Mira, ahí entiendo juego Fermín. Bueno, pues Fermín, lo vas a cuidar tú, que va a ser que tú entenderás más. No, yo esto no... Yo lo meto en la bañera, ¿eh? Yo lo primero que hago es lo baño. No voy a tener infecciones. Decía que esos 98.2 de la FM, una de Sants Montjuïc. No sé, explicamos algo más. Fermín, explica con tus vacaciones. Hacemos una ronda de vacaciones y si no llama a nadie más, nos vamos para casita. ¿O no? ¿Cuáles quieres que te explique? ¿De qué modalidad? ¿Modalidad? Sí, porque yo he pasado muchos años en el pueblo de mi padre. Sí. Y ese era un tipo de vacaciones muy aburrida porque era... Íbamos y nos poníamos malos. ¿Por qué? Y tú a las vacaciones... No sé. O el cambio de agua, o la comida. Es una zona donde es del norte y el clima es un poco más frío. Y siempre acabábamos enfermos. Pero alguna vez enfermos de... Chungo, de tener que ir al hospital y de todo chungo, eso. Chungo. Entonces aquello era una época triste. Las vacaciones eran más bien... ¿Pero de qué edad te estamos hablando? Pues desde los 6 o 7 años hasta los 12 o 13. Uh-huh. Y luego vino la parte del camping, que esta ya sí que era más divertida. Porque llevábamos bicicleta, hacíamos así como pandillas y eso, y corríamos por el camping con las bicicletas y era muy divertido. Ir a la playa, bucear y cosas de esas. Y eso. Luego ya llega la adolescencia de Fermín, ya llega la etapa de la droga. Ya. Esa vacación coincide... Vacación en el reformatorio. Con los estudios. Entonces llegas allí y dices, papá, yo creo que había un momento en que yo suspendía para quedarme en casa, porque las vacaciones buenas descubrí que estaban en que la familia se fuera y tú quedarte en casa. Ahí, ahí. Y entonces sí que hubieron 3 o 4 años realmente muy buenos. Me acuerdo que llevamos los colchones a casa de uno, que tenía un comedor muy grande, y echamos allí los colchones, era como una especie de comuna. Uh-huh. Y entonces, todo el día, pues, lo que tiene el verano, el calor, andábamos bebiendo para no deshidratarnos, claro, y claro, todo eso, y... Ahí el señor Don Simón ayudando en el camino. Y hacíamos cosas de esas, y cuando se nos pasaba un poco, pues salíamos a dar una vuelta. Que esos son los mejores, coño. Partidas de póker, que el que perdía era el que primero vomitaba, ¿eh? Mar. ¿Lo está asesinando? Mar está perturbada con el Tamagotchi. No sé cómo se juega y no para de ponerse triste. Y encima me se tira peos. O sea, cuando no sé jugar, es cuando hace eso de... Se enfada y se pede y gomita a la vez. Pueden ser los nervios. Se vuelve ventoso. Todos los feos. ¿Qué quieres que te diga? Que no. Que no. A lo mejor como he muerto, yo no lo entiendo. Es que Mar se la ve obcecada mirando al Tamagotchi dándole los botones. Es una imagen curiosa, ¿eh? Ver una persona así obcecada en un huevo de plástico con tres botones. Pero es mucho más que eso, Fermín. Es un ser vivo muerto, además. Teníais que haber comprado el de ahora. Que hay uno ahora que se comunica con otros. Este, ¿eh? Ya lo tienes, pues. Claro. ¿Y entonces por qué juega con el otro? Porque ese ahora está durmiendo. Mira, no, si no verás nada, está la pantalla negra con las setas. ¿Ese es el Tamagotchi Connection o algo así? Claro, porque es más grande que ese y por aquí tiene los infrarrojos. ¿Lo has visto? Ya me van faltando menos en la cole. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Fermín? ¿Qué te he visto? Dime, tiene. Yo tenía uno de pequeña que mi madre un día salió de casa con mi padre, se fueron a la tómbola y llegaron cargados de peluches, de cosas y un Tamagotchi. Pero vamos por partes. ¿El Tamagotchi es un Tamagotchi o es de aquellos imitación? Imitación. Pero él vivía bien. Él vivía. Era una imitación, pero él vivía. Es uno de la feria. Pero él estaba contento. ¿Qué es lo que sacó en la feria? Es uno que sale un payo con una navaja y va. El Tamagotchi tombolero. Este juego, cuando juegas con él, te hace los trileros eso. Tuve un garbanzo ahí. Tengo otro en casa que está durmiendo ahora. Que este es una variante que se llama. ¿Cómo se llamaba? Forest Gochi. Forest Gochi era el ¿Mariano? Nombre. Merino. Merino Gochi. No, Merino. Morino. Morino Gochi. Morino, bueno, Morino Gochi, que para que se diga, debe ser aquello. ¡Morino Gochi! Así en japonés, porque dice Morino Gochi, no en japonés. Porque dice Morino, no es Morino, es. Debe ser Morino. No le pegues a Gochi. Un capón suave. Claro. Bueno, es que ya necesito comida otra vez. Y bueno, ya ese lo he dejado durmiendo en casa porque ya estaba durmiendo. Es que me han llegado varios japoneses hoy y me he dedicado a aquello a experimentar. Y aquel sí que juega a los trileros. Aquel come hojas porque es un bicho del bosque, es como una babosa. Y entonces. Un caracol pelado. Más o menos. Un caracol pelado, que diría Ferran Adrià. Y entonces tiene un juego, que es eso, que salen como cuatro vasos, creo, y tienes que destapar a ver si encuentras en cuál está la hoja debajo. Ese sí que sí que juega a los trileros. ¡Qué cabrón! Que lo sepas. ¿Se puede apostar? ¿Qué? ¿Se puede apostar o qué? Claro. Man, ¿algunas vacaciones destacables? Cualquiera en Comarruga, no. Bueno, en Comarruga, bueno, en cualquier otro sitio, no sé. Digo, a ver, no todas las vacaciones de tu vida las habrás pasado en Comarruga, digo yo. No, también las pasaba en otra casita, en Premia de Mar, un sitio muy maravilloso y muy bonito. Precioso. Una gente recuerdos. Muy maja. Gente maja. Majísima. Encantadora. Majísima, en los parques siempre. En el parque del gas. En el parque del gas. Periódicos del revés. Pero algo destacable de aquellas vacaciones. No sé, ¿estabais en un pueblo marítimo, ibais a la playa o por la noche hacíais algo en particular? Sí, íbamos a la playa y por la noche nos sentábamos al lado de la acera y hablábamos de Tamagotchis. ¿Haznos 5 céntimos? No. ¿Por qué? No. Vale, el programa ya no es para menores a estas horas, son las 12 pasadas ya. Pues nada, lo típico, ibas a la playa por las mañanas, por la tarde salías con los amigos, luego cenabas en casa o no. Y por la noche salías también con los amigos. ¿Hacer qué? ¿Alguna discoteca íbamos? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué de qué? ¿Qué hacías con los amigos por la noche? Hablar. ¿De qué? De ¿Y no tomabais nada? De política internacional. ¿No tomabais nada para alimentaros si es uno de fallecer? Si era por la tarde, Coca-Cola. Y si era por la noche, Fanta de naranja para que no nos quitara el sueño. Algún pitillillo sí que echaríais, ¿no? No, nunca. Aunque no tuviera tabaco. Cuando tuvimos los 16 ya se podía comprar tabaco, pero esperamos hasta los 18 para realmente saber si queríamos fumar o no. Pero no fumabais ni tomabais nada. Nada, nada. O alguna pastilla de esas que llaman... Tasio. Tasio. No, Tasio no tomábamos. No. No, Tasio no. Tasio no. Y pasa por debajo de tu casa. Y pasa por debajo de tu familia. Y ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Ya está? No, porque las pasaba allí en el pueblo. Que te está escuchando la policía. O en Comarruga aburriéndome, o si no, de viaje. De viaje, ahí. Ah, ahora. De viaje, ahí quería yo llegar. Vamos a hablar del tema de los trippies. Ahí estamos. Venga, empieza a sacar toda la lista de toda la droga que os metía ahí en el verano por la noche en la plaza. Y venga porro, y venga pastilla, y la espuma blanca. Porro de tripis hacían allí. La... Tú echa ahí y mete más cosas. La espuma por la boca. ¡Que voy ciego, que voy ciego! ¡No te veo! Ese es que tú también vas a hacer. No. Porque tenía un amigo que llevaba un pez. ¿Os acordáis los caramelos pez? ¿Que llevaba un pez? Llevaba caramelos pez. ¿Caramelos pez? ¿Caramelos pez? Sí. Yo me acuerdo, Que tenían una hélice que hacías así, o estos no eran. No, los caramelos pez, que arriba llevaban normalmente el pato Donald o el Goofy. Sí. Hacías así, clic, clic, y soltaban el, por la boca, caramelillo. Era como que vomitaban el caramelo. Sí. Como el Tamagotchi. Sí, tú. Caramelos pez. Es todo una, es madre mía, red, tienen hasta web. Y no hace tanto visité la web de caramelos pez. Ay, pues no, no. Tienen bueno, web. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaba? ¿Eh? ¿Y qué pasaba? No poníais pez, ¿no? No. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Sí. ¿Pez? ¿Pez? Y si estábamos aquello eufóricos, poníamos trident. Qué guay, ¿no? Aquello para el colocón de clorofila, ¿no? Pues yo... No sé, recuerdo... Bueno, recuerdo como veranos especiales los del 96 y el 97... Fueron los veranos ya en los que ya entró la pasión por la radio. Bueno, de hecho, en el verano del 97, una vez más vuelvo a citarlo, fue cuando empecé a hacer radio aquí. Y recuerdo que pocos divertimientos tenía por aquel entonces. Recuerdo que fue por el 90 y... No sé si ya lo recuerdo, creo que fue... No, fue en el 96, creo. Creo que en el 96 fue cuando ocuparon la fábrica esta, la Hamsa. Y recuerdo estar por la noche en el balcón viendo cómo hacían cosas... con muebles y cosas que los subían y los bajaban y escuchaba la radio. Y bueno, luego ya empecé a frecuentar sitios de gracia relacionados con la radio, un sitio que se llamaba La Finestra. Nada que ver con La Finestra que está aquí al lado en la calle España Industrial. Y nada, ya me empecé a meter en el mundillo ahí y tal, y a juntarme con mala gente que luego me llevó para la radio y cosas de esas. Pero a mí para el verano ideal... es estar de vacaciones y estar en casa todo el día tocándote los cojones. Porque, coño, esas son las vacaciones. No nos engañemos, las vacaciones son eso, ¿sí o no, Fermín? ¿Tú me entiendes? Pues sí. Pues ya está. Yo recuerdo cuando me levantaba... Y vete de viaje, tú dices, coño, me voy de viaje, ahora tengo que madrugar, coger coche allí, venga, hombre, de viaje. Venga. ¡Esta tomad por culo! Déjame aquí que duerma la siesta y ya me cansaré y ya amaré. Si es que... Pues... Un momento, pero ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Es que me llamaban. No, pues llama, ¿ves? No, ya está, ya está. No, pinchala. No. Pinchala, compártelo con todo el mundo. No me pinches, que sangro. La llamada. No, ya está. Recuerdo mi récord cuando me acosté un día a las 10 de la mañana y me levanté a las 6 de la tarde. Aquello ya era una degeneración total de mi vida. Más, ¿qué estás haciendo con el Tamagotchi? Intentando entenderle. Quiero comprenderle si debemos pasar unos días juntos. Un negro, un chino, un indio, un blanco. Bueno, nos vamos yendo ya, amiguitos y amiguitas. Dime, Tere. Yo lo peor es que estoy teniendo ganas de comprar un Tamagotchi. Hombre, claro. Te vendo uno. No. ¡Oye! ¿Y para qué lo quiere vendado? Pero tiene su rollo si es de los antiguos. Los nuevos de ahora están... A ver, es que los nuevos de ahora están muy bien porque hacen más cosas. Ah. Pero el friquismo que tienen los antiguos japoneses... Pero a ver, o sea, yo no me veo en el metro que me empiece a pitar el Tamagotchi y yo sacarlo delante de todo el mundo y darle de comer. O sea, hombre, no. A ver, puedes hacerlo disimuladamente aquello como si fuese el móvil, porque total es pequeñito. Sí. Igualmente puedes quitarle el volumen. Y que se muera de mierda. Según qué sitio, igual, pues... pero yo he detectado en el trabajo que ahora que meto la mano en el bolso, ya hay gente de alrededor que dice, ¿le pasa algo al Tamagotchi? Claro, claro. Y entonces por huevos ya lo tengo que sacar. Esto es como la... Y los... me decir, ay, tiene cacas, ¿no te has fijado? Esto es como los padres estos que son jóvenes y divorciados y tal, que van a sacar al niño al parque y dicen que ligan más. Pues esto viene a ser lo mismo. Dices, sí, pues que estoy al cuidado, tengo cuidado un Tamagotchi. Dices, ay, qué mono, se ha hecho caca. Y no sé qué, no sé cuánto. Y la gente se interesa por la salud del bicho y cada día te preguntan, ¿y se ha muerto ya? ¿Y se ha ido? Bueno, yo les dije, no se mueren, se van a su planeta. Y entonces ahora cada vez a Loli, que la tengo sentada al lado, cada día me dice, ¿qué Tamagotchi, se ha ido a su planeta? Digo, no. Digo, ha tenido un hijo, ya está, y ahora, bueno, se ha ido a su planeta, pero se ha quedado el hijo. ¿Ah? Pero el otro se ha muerto, entonces, no, se ha ido a su planeta. Es pesadito. Está pitando mucho, Mar, ¿qué ocurre? Está triste. ¿Está triste? ¿Por qué? ¿Por qué no sé jugar con él? Quítale la pila, coño, y pasa de él. Oh, es Fermín. Tengo la llave de su vida, ¿eh? La ha roto un poco. ¡La habéis roto! No, la llave, calma. Coño, la llave, ¿cómo se la vuelvo a poner luego? Pero ya, ya ha nacido. ¿Quién la ha roto? Yo. Me cago en tu padre, Manuel, que diría Iniesta. ¿Lo que dice? Porque, hombre, luego cuando hay que pararlo, ¿cómo lo paro si me la ha roto? Pero eso no se para. A la salida pillas, cabrón. ¿Eso cómo se va a parar? Pues volviendo a meter el precinto entre la pila y el contacto, Fermín. Entonces, pues mételo. Pero si está roto, ¿cómo lo va a meter? Pues métela lo que ibas, lo que he separado ha sido la redonda para cogerlo con los dedos. Lo coges con las uñas y ya está. ¿Tú no tienes habilidad para hacer así, hacer pinza con las uñillas? Eso es tu cabrón, ¿eh? Cuando coge garrapata. Es que, de luego. Bueno, nos vamos ya. Volvemos mañana a partir de las 11 de la noche en el 98.2 de la frecuencia modulada en Ona de Sants Montjuïc. Fermín. Lleva ya rato, ¿eh? ¿Dónde está la cuña? Es más claro. ¿Dónde está la cuña? Hay alguien pisando por arriba. Dime que no hay más pisos arriba. O dime que sí hay más pisos. No hay más pisos arriba. Pero tú no has visto Spiderman que va corriendo por los tejados. El Pera Gramos, que estaba, viene aquí a estropear el aire acondicionado. ¿Qué corte es, Fermín? La cuña. Es que como hoy no tengo el volver de calamar, acabaremos con la cuña. Los últimos dos, vale. La segunda es el faque, ¿no? Entonces. Tere, ¿qué pasa? ¿Qué? Nada, yo estoy en mi mundo, deja. Me he vuelto a mi planeta. La última es la buena. La última es la buena. Sí. La última es la de la fregoneta, ¿o no? Creo que ya se jugaba. Esa es la penúltima. Sí. Vale, entonces para entonces. Pero la del doblete es la última. No, pero quiero la penúltima. Ah, vale. Esa ha sido la Billy. Me gustan los faques. Esta ha sido la Billy. Volvemos mañana a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, adiós, Tere. Adiós. Adiós, Fermín. Adiós. Adiós, Ferran. Mar, estoy despidiendo a Ferran, haz que pite. Espera. Algo. Hazle llorar. Esto es absurdo. Espera, ¿eh? Mar. Adiós, Mar. Adiós. Adiós, amiguitos y amiguitas. Volvemos mañana en el 98.2 a las 11 de la noche o en www.labilis.tk, emitiendo durante 24 horas. Podréis escuchar este programa en directo desde cualquier parte del mundo o grabaciones el resto del día. www.labilis.tk. La dirección de email, labilis@onadesans.com, labilis@onadesans.com. Hasta mañana a las 11. Adiós. En 1996, un grupo de jóvenes comenzaron un programa de radio y fueron perseguidos por unos guiones que nunca escribieron. Si alguna vez los encuentra por el dial, quizá pueda escucharlos. El equipo Bill. Con Diego Calvo como Aníbal. Fermín Zardoya como Murdo. El heavy del concierto de Tributálica como M.A. Barracus. Hugo Canals como Fénix. La Tere como la chica que tiene problemas. La Mar como Ana Obregón. El Ferran como la fregoneta. Inciso, Fermín, ven aquí. ¿Qué pasa? ¡Ay, que viene un toro! ¡Ay! Oye, San Fermín, abro los micros, un aplauso, aplaudid todos. Tere, aplaude, coño. ¿Qué es el... L, vale, ya está. ¿Qué es el santo de Fermín? Fermín, di que es tu santo. Es mi santo. Ya está. ¡Ay, que vienen los toros, nos vamos! Johnny, go! Hola. Que estamos aquí en la radio aún. Es que, no sé, parece que alguien tiene ganas de intervenir y todo, no sé. O a lo mejor a alguien le da pena que acabemos el programa. No, no sé, yo no sé. No, no eres tú, Tere, ¿no? A ver. Es el alma en pena que está haciendo llamadas perdidas. Tere, ¿no eres tú, no? Seguro que te tiene el móvil en la mano. A ver, haz una llamada perdida. Si quieres que sigamos. No. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? No, no, es que es tarde ya, Fermín. Es tarde, ¿no? Bueno, a ver. Oye, hacemos un dato. Si quieres llamar y decir algo, va. Nos explique las vacaciones. Pasamos la llamada y ya está. Si no, oye, pues ya nos vamos. Ya. Decídete. Tienes escasos 30 segundos. Yo voy a poner una canción más y tú te lo piensas, chaval. Si no, mañana a las 11 de la noche más.